Las 24 horas. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Bienvenidos a una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre, Leandro Leu, enfrente mío, a mi derecha, Laura Brizuela, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien, muy bien. Qué raro, a tu derecha, ¿no? A mi derecha, no a mi izquierda, ¿eh? A mi derecha. Está bien. Siempre cuando somos tres, se miran las dos personas que me acompañan en ese momento, mirándose a ver quién responde primero al saludo. Y yo ¿Se dieron cuenta de eso? Yo le quise dejar tiempo, pero no habló Cal. No, porque como buen caballero te dije a vos. Muy bien. Que hables. La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación y el periodismo en la Argentina, como le gusta decir a Leu, en el mundo. Uh-huh. Y antes debatíamos, damos la temperatura, entonces la señora de confesores nos va a decir la temperatura en el día de la fecha, 10 de octubre. 24 grados, dos décimas en Buenos Aires. Sensación térmica. Sensación térmica. Que es igual a la temperatura, ¿eh? ¿Es igual? Sí. ¿En este momento es igual? 24.2 la temperatura y 24.2 la sensación térmica. 13.06 de la hora. Para que vean. Ah, pensé que era mínima para el día de la fecha. No vino completa la señora confesores. Rápidamente, la producción: Guillermo Tomoyose, Juan Ignacio Incardona, Laura Garzón, Dina Resinovsky, Camila Bonetti, María Eugenia Barrio Nuevo, en la operación técnica Nicolás Pérez. También nos acompaña en producción, desde el programa pasado, Mariana Albizati. Saludamos a la Universidad de Palermo, la entidad que nos brinda este espacio, a Alejandro Di Giacomo, coordinador de la carrera de periodismo de la Universidad de Palermo y coordinador de este programa. Vías de comunicación. Por teléfono 4899-1647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Es el momento de presentar el contestador y nuestra trivia del día de la fecha. Seguimos sin ponerle un nombre, entonces lo llamamos el contestador, que es 51 97 53 38. Antes de presentar la trivia del día de la fecha, si le parece a la producción, pasamos un mensaje que nos quedó pendiente de la semana pasada. No, lo vamos a pasar después. Entonces vamos a decir la trivia del día de la fecha, que tiene que ver con un nuevo peronista. Si hacía falta alguien en las filas del justicialismo, esta semana hizo su presentación en sociedad como un viejo peronista que va a combatir el capital. Y ese, ya todos deben saber y estar al tanto por la foto que trascendió en varios medios, de Mauricio Macri. ¿Quién lo diría, no? Choca ver la foto de Macri y a una derecha la cara de Perón y a una izquierda la cara de Evita. Es raro, choca. No es una imagen pro. Sobre todo cuando no sabe cantar la marcha peronista. Es muy de gorila, ¿no? No saber cantarla. Porque son como esos cánticos de cancha que, así no seas peronista, no sé por qué te lo sabés, digamos. Porque lo escuchaste tanto y es, aparte que tiene un ritmo pegadizo, hicieron una canción pop hace 50 años que nada, es un hit. De... Bueno, entonces la trivia del día de la fecha con nuestro amigo Macri, nuevo peronista. Será amigo tuyo, por mí, ¿no? Por mi cuenta, no. Bien, ¿qué peronista, qué nueva incorporación tendría que hacer el peronismo? Ahora que se sumó Mauricio Macri, ¿qué otro...? ¿Quién le falta al peronismo? Claro, ¿qué otro personaje que cualquiera lo podría ubicar en las antípodas del justicialismo? Que el justicialismo, bien sabemos, es un movimiento que mueve de izquierda a derecha, de centro a... Bueno, de arriba hacia abajo, sí. Siempre arriba, igualmente, ¿no? Últimamente siempre arriba. Bien, así que, señores oyentes, ¿quién crees que puede incorporarse al peronismo? ¿O quién debería? ¿O qué figura le falta? No sé, Mirta Legrand, Marcelo Tinelli, no sé... Julio César Cleto. Julio César Cleto. Es la única foto que le falta. Bueno, no, en realidad, sí. Estuvo con peronistas disidentes ahí. El general Perón en el rock nacional. El momento que viven los procesos populares es óptimo. Dos dirigentes sindicales me preguntaban si yo creo que en este momento estamos escuchando... No lo son. O vamos a escuchar jiji por Perón. Juan Domingo Perón. No lo son. Que salió en el programa Peter Capusotto y sus videos, del cual mi amigo personal Leandro Leu es un verdadero fanático. Y a pesar del disenso de muchos espectadores acerca de lo que estamos Entonces en este día pro guión peronista... ¿Pro peronista? ¿No? Pro peronista. ¿Eh? Sí, suena raro, ¿no? Ya acercándonos al 17 de... Ya cerca, el viernes que viene es 17 de octubre. Entonces ya hay un mensaje. El de la semana pasada. 51-97-53-38. ¿Qué figura? ¿Quién le falta al peronismo? ¿Quién debería sumarse al peronismo? Escuchamos entonces de la trivia de la semana pasada, en el programa en el cual entrevistamos a Jorge Lanata, donde les preguntábamos a los oyentes justamente qué le hubiesen preguntado a Jorge Lanata. Entonces vamos a escuchar ese mensaje que nos quedó de la semana pasada. Hola, mi nombre es Adela. Quería decir que Lanata es un tipo claro, inteligente, preciso, que lo amamos. Gracias. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Continuamos en la cocina del periodismo y rápidamente nos vamos al, después de un bloque peronista, nos vamos a al tema del programa. Es un poco complicado seguir después de lo que acabamos de escuchar, pero les presentamos el programa el día de la fecha, que es medio raro cómo surgió. Nos propusimos hablar del periodismo espectáculos, entonces la primera discusión que empezó a surgir en las reuniones de producciones... Bueno, ¿qué del periodismo espectáculos? ¿O qué es el periodismo espectáculos? ¿Qué espectáculos? Claro, la diferenciación entre no solo los distintos tipos de mirar al espectáculo de parte de los medios, y obviamente dependiendo de cada tipo de medio, sea televisión, radio, gráfica. Entonces, después de mucho debate en el cual no nos poníamos de acuerdo, dijimos... ¿Por qué no nos preguntamos en el programa qué es el periodismo de espectáculos o qué representa, qué debería ser? ¿Quiénes son los referentes del periodismo de espectáculo? ¿Y cómo ha evolucionado a través de los años? Sí. ¿O involucionado? O involucionado, exactamente. La televisión obviamente ha modificado mucho todo lo que tiene que ver con celebridades y demás. Bueno, este es un género que se ha ido transformando y que uno hoy bien no sabe qué es periodismo espectáculos. Uno, yo creo que rápidamente escucha periodismo espectáculos y lo asocia a los programas de Chimentos, a Jorge Rial, a Viviana Canosa, demás referentes de ese tipo de programas de televisión. Pero bueno, dentro de esa misma discusión en la reunión de producción surgía, ¿es periodismo eso? ¿Es show? ¿Qué es exactamente? Periodismo espectáculos es, todo lo que tiene que ver con crítica literaria, crítica de arte, crítica de espectáculos teatrales. Periodismo espectáculos es una mesa de debate acerca de la televisión, acerca de los chismes, acerca de quién quedó embarazada o quién se acuesta con quién. Digo, ¿qué es periodismo espectáculos? Esa es la propuesta para el día de la fecha. Y bueno, y en la... El debate surgió porque algunos de nosotros pensamos que, en realidad, por ejemplo, es mi caso, hablo por mí, periodismo de espectáculos es otra rama, es consumida. El problema está en quién hace el periodismo espectáculo. Digamos, vos tenés toda una forma de hacerlo, que puedes considerar que está bien, que está mal, el tema de la intimidad, meterte en la intimidad de los famosos, o directamente esto, como vos decías, hablar de crítica, de cine, como la parte más seria de lo que sería periodismo del espectáculo. Indudablemente... Es espectáculo, a mí también, o sea, ¿qué engloba ese concepto de espectáculo? Y cómo, vamos, yo creo que hay alguna forma, no sé si lo más acertado es decir serio, pero sí, de un análisis y una cobertura de ciertos hechos, digamos, de la cultura que sin duda conforman el espectáculo. ¿Vos pero te referís, por ejemplo, a teatro, cine? Claro, creo que está saliendo más... de Tinelli, digo. Sí, Tinelli es espectáculo también en algún punto. Es el espectáculo que supimos, digamos, que se fue desarrollando a lo largo del tiempo en la televisión, digamos. No podemos ningunearlo, digamos. Uh-huh. Tampoco tener una visión aristocratizante, elitista, decir no, qué es espectáculo y qué no. El tema es que es muy difuso saber diferenciar entre los típicos programas de las 3 de la tarde, del mediodía, para que... No sé bien qué público. Mira, Leandro. No sé bien qué público es el que lo ve, digamos, tampoco se puede hacer una radiografía de esa audiencia, pero si realmente ese que está más cercano al show business, ese desfile de gatos, ¿no? Porque en definitiva son chicas de la noche, ¿no? Eso representa realmente periodismo de espectáculos, muy asociado a los paparazzi y esa invasión que hacen de las celebrities. También representa una forma de periodismo, tiene valor periodístico. Lo más extraño es que dentro de ese mismo tipo de programas se dan como, incluso dentro de esos programas, se dan como bloques serios, digo. Muchas veces hay una nueva obra de teatro que sale a cartelera, una nueva telenovela, un nuevo programa de televisión. Se hace una entrevista en términos, digo, como decías vos, es fuerte decir la palabra serio, yo diría más la palabra periodístico, una entrevista periodística a una persona que acaba de lanzar, o un director de teatro que acaba de lanzar una nueva obra, pero pasan 15 minutos y a los 15 minutos está... Estamos en lo que decíamos recién, el tema de chimentos, ver quién se acuesta con quién, o la pelea del día anterior en Bailando por un Sueño, de que tal escupió a tal, o ese tipo de cuestiones, que, bueno, es exactamente lo que nos preguntamos. ¿Eso es periodismo de espectáculos, por ejemplo? Lo que sí está claro es que se consume, consumimos, aunque me pongan estas caras, todos consumimos ese periodismo. De hecho, todos sabemos quién es Tinelli, de hecho, todos sabemos que alguna que otra escupió a otro. Entonces, la pregunta también va, ¿este fenómeno se puede de alguna forma salir de ese sistema, digamos? Sí. No es ajeno a nosotros. No es ajeno a nosotros. No es ajeno a nosotros en tanto sociedad, obviamente. Ese también es un punto, y vinculado a eso, está obviamente, antes decía, la televisión modificó mucho todo este tipo de cuestiones, y está el tema claro del rating. El rating asociado a otra máxima y premisa muy, digamos, difundida, muy peligrosa. Sí, también difundida en lo que sería la televisión, y que es lo que la gente quiere. O la que, es, sí, lo es, que le esa gusta es la otra gente. Pregunta. Es lo que la gente quiere, o lo que se fue imponiendo y la gente ya lo consume. Es como el huevo o la gallina. Igual podés ir más allá y podés analizar cómo es que se hacen ese tipo de relevamientos relacionados con el rating. Ahí ya es entrar en otro plano y entrar en otro tipo de debate. Pero está bien, o sea, los medios tienen una responsabilidad social. Sin duda influyen en nosotros, en tanto sociedad, de alguna u otra manera. Y hay que analizar la responsabilidad social que les cabe a todos aquellos comunicadores sociales. Y es para analizar que los contenidos que incluyen estos tipos de programas. Pero bueno, es algo que vamos a intentar develar, ojalá con suerte, a lo largo de este programa. 13:19, nos pasamos de la tanda y cuarto. Nos vamos a una tanda con dos mensajes ya a la trivia del día de la fecha. Recordamos, ¿quién falta sumarse a las filas peronistas luego de que se sumó el señor Mauricio Macri? 51-97-53-38. A la tanda, enseguida volvemos con la cocina del periodismo. Habla Claudio. Bueno, quería comentar que después de esta brillante incorporación al peronismo, realmente no le falta incorporar a nadie. Y podríamos decir, don't cry for me Argentina, o say no more. Hola, el personaje que podría ponerse en esa foto es Freddy Krueger, porque la verdad que todo es un terror, ¿no? Un beso, Silvia. Radio Palermo 2, 89.1.